Decíamos que la salud porteña, es decir, la salud aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, va a realizar un paro en todos los hospitales y en las salas de salud. Queremos preguntarle, y ya la tenemos a Cristina Varela en comunicación telefónica, ella es fonoaudióloga e integrante de la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué es lo que reclaman? Entre varios reclamos, entiendo, ¿cuáles son los principales? Te damos la bienvenida, Cristina, tengo una idea, Nico Rosales, Carlos Morquio y Graciela Carballo, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, compañeras, compañeros de Retaguardiense. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Intentando sostener este paro que tenemos mañana, porque bueno, no va a ser un paro fácil, porque no vamos todos los trabajadores y las trabajadoras juntas, pero bueno, todo el equipo de salud, en cuanto a lo que somos todas las asociaciones profesionales que formamos la federación, que son 20 aproximadamente, fisiólogos, psicólogos, audiólogos, farmacéuticos, bioquímicos, terapistas ocupacionales, musicoterapeutas, bueno, un montón de profesionales universitarios, parte del equipo de salud. Mañana paramos, como vos decías, todos los hospitales y centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires por la bendita y siempre nombrada por nosotros recomposición salarial, que no tiene que ver con un numerito que nos van agregando mes a mes, porque el incremento que sufrimos todos del index, del día a día es insufrible, digamos, claro, ¿no? Para todos y todas las trabajadoras. Bueno, nos van dando 100 cuotitas mes por mes, y lamentablemente eso no alcanza para lo que hemos ido perdiendo históricamente en nuestro salario. Y por el otro lado, bueno, realmente lo que buscábamos siempre era un reconocimiento a todo el trabajo de esta pandemia, a la pospandemia, claro, y bueno, que nunca llegó. Al mismo tiempo, reclamar que el salario no es ganancia, porque en una buena parte también del equipo de salud nos interviene este tema de las ganancias, y es algo que, bueno, somos muchos gremios en esta cuestión, no solo somos gremios de salud. Por otro lado, también estamos reclamando condiciones laborales dignas y de medio ambiente para poder trabajar en forma segura, para poder atender mejor a los pacientes, para poder trabajar mejor nosotros, porque bueno, nuestros equipos son obsoletos, las condiciones edilicias, ustedes habrán escuchado lo que ha estado pasando en el Hospital Gutiérrez, en el Hospital Elizalde, con problemas muy graves y muy serios, que tienen que ver con la falta de mantenimiento de los edificios, por ejemplo, la falta de recurso humano, cada vez somos menos para atender, pero cada vez tenemos más población que se acerca al hospital. Claro. Y el reconocimiento de un montón de profesiones universitarias que para el gobierno de la ciudad no son trabajadores del equipo de salud, son trabajadores como si fueran administrativos. Y estoy hablando de los licenciados en enfermería, los licenciados en instrumentación quirúrgica, los licenciados en genética, los licenciados en bioimágenes, que son considerados administrativos. Claro, A partir de este plan de lucha, el gobierno ofreció un porcentaje un poquito mayor que lo que venía ofreciendo los otros meses. Creo que fue un primer resultado, que fue un 17% para ahora, para junio, en realidad. Pero que, bueno, creo que está impulsado por este paro irrefrenable, que por más que algunas profesiones no se adhieran, la mayoría seguimos luchando en defensa de la salud pública, que, vuelvo a insistir, no solamente nuestro salario, que es una parte importante, sino que un montón de otras cosas, como te nombraba, Nicolás, y que me parece que son importantes. Claro. ¿Y qué expectativas tienen, digamos, de esta... ¿cómo se va a desarrollar la protesta, digamos? ¿Dónde si se van a expresar en la calle? ¿Qué expectativas tienen al respecto? En un congreso de la federación se votó por unanimidad ir con medidas progresivas. Ya hicimos dos sesiones de actividades, visibilizándolo en los lugares de trabajo, hablando con los pacientes, con pegatinas, y el próximo, digamos, el próximo paso fue el paro, que es este primer paro sin presencia, al cual se adhieren otros trabajadores, como por ejemplo los DATE y la Asamblea de Residentes y Concurrentes. En el caso de ellos, parten mañana de Corrientes y Callao, alrededor de las 10 de la mañana. Ajá. En esas marchas históricas que tuvimos de residentes y concurrentes, supongo que marcharán hacia el Ministerio de Salud. Bueno, empezar a visibilizar, ¿no? Esto es un inicio de progresivo de visibilidad para todo este tema, que bueno, lamentablemente no tenemos mucha suerte con el Ejecutivo, y están todos muy ocupados en las próximas elecciones. Bueno, no hay tiempo pareciera que no hay tiempo ni plata. Claro. Para el equipo de salud y para otras cosas importantes, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires. Claro, antes de darle el espacio a mis compañeros aquí en el estudio, y Graciela, que está por línea telefónica, quería consultarte porque me quedo ahí dando vueltas. Cuando dijiste que en los hospitales hay máquinas obsoletas, ¿nos podés dar un ejemplo, por ejemplo, de tu lugar de trabajo? Y por ejemplo, en nuestro lugar de trabajo no hay resonador. En todo el sistema público de salud hay un solo resonador. Claro. En el Hospital Fernández, que te imaginás lo que es sacar un turno, ¿no? O sea, sí. Ni lo quieras pensar. En nuestro hospital hay un tomógrafo que siempre tiene algún problema, alguna avería, cada dos por tres nos quedamos sin tomógrafo. Tenemos, por ejemplo, yo trabajo en la parte de audición, tenemos equipos que se utilizan para medir la audición de las personas. Ajá. Que bueno, tenemos uno que tiene más antigüedad que yo en el sistema, tengo más de 30 años en el sistema, y que bueno, vamos haciendo lo que podemos con él. Conseguimos otro equipo, pero a través de una donación de un privado, moviéndonos nosotros, haciendo cartas de pedido, que en realidad eso correspondería que lo haga el gobierno, que claro, compre los equipos como para poder manejar, para poder hacer los distintos exámenes que hay que hacer. Y la aparatología es algo que en salud es necesario. ¿Quién no le mandan a hacer una radiografía? ¿Qué sé yo? Modernizar todo el sistema de laboratorio, testeando el resonador. ¿Quién no se ha tenido que hacer alguna resonancia? Imagínate que para toda la ciudad de Buenos Aires hay un solo resonador. Bueno, por ejemplo, ¿no? Ni hablar de equipos que han quedado en desuso, porque tenemos goteras y problemas edilicios, como te decía, y de repente la gotera fue arriba de un equipo. Mira. Y bueno, y lamentablemente el equipo lo perdimos. O sea, hay mucha decía, y equipos que no son solamente de médicos específicamente, o no médicos, digamos, pero de salud no tenemos sistemas de calefacción para el invierno, o sea que ahora estamos pasando en algunos hospitales y en algunos lugares, la estamos pasando bravo. Claro. Tenemos que ir, por ejemplo, hoy yo tuve que ir a atender a una sala y tuve que ir vestida como si fuera a la calle al toro, con una campera de calle, porque hacía tanto frío que la verdad, y hay que avisar a un paciente que está pasando ese frío también en ese lugar. Es una cosa que a veces es hasta más básico que pensar en un equipo de alta generación o de última generación para hacer algún estudio más sofisticado, ¿no? Uh-huh. Decías también, y esto me quedó dando vueltas y ya creo que estaríamos cerrando la entrevista, que hacen falta, digamos, personal profesional para laburar, y al mismo tiempo hay mucha demanda. Vi hace poco algunas imágenes del hospital de niños, donde se atienden allí a los pacientes en los pasillos del hospital. ¿Por qué ocurre esto aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Porque lamentablemente yo creo que el dinero con el cual cuenta la ciudad más rica del país no lo ponen en los lugares que los tiene que poner, porque no tenemos espacios físicos acondicionados para poder atender. Entonces se pueden atender en una misma sala de espera, en algunos espacios. ¿Viste? La gente en situación de calle que algunas veces dice, ¿y dónde se fue a ubicar esta persona? ¿Con un hermoso espacio para poder vivir? Bueno, nosotros hacemos lo mismo a través de los hospitales, buscando espacios en donde poder atender. Claro. Porque hubo goteras, porque se inundó, porque no tenemos, se voló el techo, qué sé yo. Las cosas más insólitas, bueno, las ratas no están solamente en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. tenemos una hermosa imagen de un cartel que dice que todo se está transformando y una rata que está pasando por abajo. Es como muy muy difícil trabajar en estas condiciones. En nuestro hospital básicamente tenemos algunas ratas y sí tenemos muchas palomas. Ajá. Que se meten en las salas y suben a las mesas de los pacientes y se ponen a comer la comida de los pacientes. Tremendo. ¿Qué te parece? Sí, Cristina, Carlos. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Te pregunto respecto a la demanda salarial, concretamente, ¿cuál sería? O sea, ¿qué piden ustedes? ¿Actualización porcentual o una suma fija? Lo que nos van ofreciendo es ir corriendo atrás de la inflación, ¿sí? Uh-huh. Y siempre quedamos atrás, esa es la palabra, atrás de la inflación, no adelante, atrás. Así es. Y por el otro lado, nosotros insistimos con no pedir un monto, porque justamente vos podés pedir un monto y es tanta la inflación que de repente ya te quedaste atrás. Y en algunos casos, algunas compañeras y algunas asociaciones hablaban de un básico de 350.000. Nosotros hoy, el que ingresa dentro de lo que es la carrera profesional, alguien que estudió 7 años en la universidad, que hizo una residencia de 3 años y por ahí una jefatura de 8 años, o sea, que estuvo básicamente casi 10 años estudiando, ingresa con un sueldo aproximadamente de 220.000 pesos. Claro. Vos pensás que alguien que tiene que pagar un alquiler y subsistir, no es tan fácil, ¿sí? No corresponde, aparte después de haber hecho todo lo que de lo que nosotros hacemos para poder llegar a tener nuestro título. Claro. Y luego la formación en servicio, que es tan importante, ¿no? Porque salir de la universidad y largarse a atender no es lo más conveniente. Uno tiene que hacer estos espacios de residencia, concurrencia, que son espacios de formación del trabajo, digamos, ¿no? Uh-huh. Ya nos quedamos sin tiempo. Cristina, te agradecemos mucho tu paso por aquí, por Tengo Una Idea, por Radio La Retaguardia, y esperamos desde lo más sincero que aquellos aplausos que eran el reconocimiento simbólico al personal de la medicina allí cuando vivimos la pandemia más extrema, digamos, se conviertan en algo concreto, en algo objetivo por parte del gobierno de la ciudad, pagándole lo que les deben y reacondicionando los lugares de trabajo como se merecen. Así que sí, porque lo merecemos nosotros y los merecemos todas las personas que vienen a atenderse a los hospitales. Uh-huh. Porque nosotros le pedimos a las personas que nos acompañen, porque también es dar una mejor calidad de atención. Y esperamos que las próximas medidas, si tenemos que hacerlas, nos acompañen todos los trabajadores de salud. En este caso, médicos no nos está acompañando porque ellos creen que, bueno, que con este porcentaje que nos dieron, bueno, uh-huh, van consiguiendo otras cuestiones. Y nosotros creemos que la lucha tiene que ser de todas y todos los trabajadores. Bien. Todos somos parte de la salud de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Sí. Te mandamos un abrazo grande. No, por nada. Gracias a ustedes siempre, por darnos un lugar. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo a Graciela también. Chao. Dale, gracias. Paso por Tengo Una Idea, entonces, Cristina Varela, ella fonoaudióloga y integrante de la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.